tu lado, me gustaría tanto verte feliz y disfrutar bajo el sol tu compañía sin condición. Yo volveré, ya lo verás, por ti vendré. ¿Qué hacer? ¿Cuándo será?